I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. Lleva tu nuevo Ford Fusion Hybrid por 114.990.000 pesos y recorre hasta 1.100 kilómetros con una sola tanqueada. Conócelo en tu concesionario Ford más cercano. Ford, go further. Conoce términos y condiciones en ford.com.co. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo ayudará a relajarse y meditar. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Hoy hemos querido recoger algunas canciones que sirven para reflexionar, descansar, meditar, pensar, o simplemente cerrar los ojos, o también soñar con los ojos despiertos. Soy Julio Sánchez Cristo, con la producción de Juan Sebastián García. Nos vamos al mundo de una música muy espiritual. Tan espiritual como su nombre, Afternoon Spirits, es Cora Zia. La música se convierte en ese momento para estar en paz. No solamente relajarse, sino no ver, no tocar, no sentir nada a nuestro alrededor. Luego escucharemos The Art of Noise, el arte del ruido, Moments in Love. Esto corresponde a un sonido creado en Inglaterra en 1983 por ingenieros, programadores, expertos y hasta un periodista musical, Paul Morley. Thank you. tanta relajación, seguimos al planetario espacial con algo de Soft Energy Music. Estiramientos. Luego Cole Lantana, Morning Breeze, esa brisa de mañana. Lantana es uno de los artistas de la llamada música para meditar. Carros de fuego no pueden faltar. Esa banda sonora premio Oscar de la Academia con Vangelis. Y luego otra, infaltable en un listado como este, con el Orinoco Flow, Enya, una canción grabada en Londres. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Este fue el cubrimiento especial de la W del Festival de Cine de Sundance. Paul Bettany, actor inglés nominado al BAFTA. For me, it's a very personal story. My father was a gay man who was closeted for 63 years of his life and then came out at the age of 63. El actor y director ganador del Emmy, Tate Donovan. I play a lawyer involved in the 9/11 compensation fund, which was a fund set up to compensate the victims of what happened on 9/11. Diego Luna, actor, director y productor mexicano. Esta es una historia de amor entre una pareja que está pasando un mal momento y que hace ese ejercicio de memoria. La actriz 7 veces nominada al premio de la Academia, Glenn Close. I had known about to really dive deep into a character whose daughter is suffering from that. It was I learned a lot. Rodrigo García, director de cine y televisión colombiano. Un artículo excelente que salió en el Washington Post contaba 4 días en la vida de una señora y de su hija adulta que llevaba varios años ya de adicta. La actriz nominada al Emmy, Mila Kunis. I love what I do, and so I think that manual labor is difficult. I think what I do is fine. I really do mean that. Richard Jenkins, actor ganador del Oscar. I play a man who's worked at a fast food restaurant for 38 years and is retiring and he's training a younger. El 3 veces nominado al Globo de Oro, Will Ferrell. It's really the story of how well do a husband and wife who've been together know each other. Anne Hathaway, actriz ganadora del premio de la Academia. We're really exercising our ability to shout at each other, but I'm not so sure about our ability to take each other in and listen to each other. El actor 4 veces nominado al Oscar, William Dafoe. They were shooting and I kind of came into that world, so it's really about folding into that world. Más cine, más W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Presidente Enrique Peña Nieto. Nos permiten incrementar nuestros niveles de comercio. De la exitosa cinta La La Land, Emma Stone. I mean, Mandy Moore, the choreographer, is absolutely brilliant. Presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Saludo muy cordial a todo el pueblo colombiano en un día tan especial. Premio Alfaguara, Eduardo Saqueri. Es una historia de un robo, no de un homicidio como era aquella otra. Ministro de la Defensa de Bolivia, Reymy Ferreira. Legalmente no es posible y económicamente tampoco es beneficioso. La novia de México, Angélica María. Qué lindo, Julio, gracias de veras por estas lindas palabras. Embajador británico ante la ONU, Matthew Rycroft. Of this important resolution for your country. El tenista Andy Murray. I've never been to Brazil before, so I'm looking forward to. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Todos los sábados, sorpréndase con la W. A las 10 de la mañana, su DJ Julio Sánchez Cristo. Playlist llenos de magia. A la 1 de la tarde, Eduardo Peña, con la música de hoy y de siempre. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. Y al caer la noche, lo mejor de la salsa clásica. Salsa con estilo. Pronto llegará el día de mi suerte. Más música, más W. Megaland Music Fest tiene nueva fecha, 27 de marzo, Parque Simón Bolívar. Si usted ganó entradas, presente su boleta original en cualquier punto tu boleta de la ciudad y recibirá una nueva. Más música, más W. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. Siguen los momentos de paz en la W. Absoluto silencio. Della Della, el Espíritu Sagrado. Este proyecto musical pertenece a Klaus Zundel, Ralph Hamm y Marcus Staff. Música electrónica, New Age, World, todo, Ambient. Y luego, A Song for Guy. Esta pieza instrumental les va a demostrar la virtud de un pianista que a lo mejor no sabía que también su música le podría impregnar el cuerpo. Es el señor Elton John. banda sonora de la película La Misión. Bellísima, Ennio Morricone. Una obra inolvidable, gran orquesta. Y luego, Leyendo la Mente, Zarobi, un paisaje de sonidos. Después de tanta paz, Cerramos con Enrico Carmona, un virtuoso guitarrista, muy clásico, y luego Richard Muhlenbeck, el aire en una cuerda, otro mago de la guitarra.

his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds, and nothing was ever heard from him again, except for the sound of tubular bells. Into your heart, my friend. A lo mejor ya está dormido o dormida y no está escuchando el programa. Está en lo más profundo de su concentración. El mundo loco, bravo, salvaje, es Sergei Baronin. La canción la compuso e interpretó él. Miranda Bomedin, un disco de cuerdas de hace un par de años. New Moon, la luna nueva. Thank you.

ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Megaland Music Fest tiene nueva fecha, 27 de marzo, Parque Simón Bolívar. Si usted ganó entradas, presente su boleta original en cualquier punto tu boleta de la ciudad y recibirá una nueva. Más música, más W. Este fue el cubrimiento especial de la W del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Graciela Márquez, secretaria de Economía de México. México, a diferencia de otros países, tiene estabilidad macroeconómica, pues no es algo que abunda en la región latinoamericana. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena Ibarra. Creo que Colombia es uno de los países que para nosotros ha generado optimismo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Estamos acá en Davos hablando sobre la situación de la población migrante, hablando sobre proyectos de desarrollo, hablando sobre cómo fortalecer los lazos entre nuestros países. Presidente de España, Pedro Sánchez. Un abrazo fraternal y desde luego muchas ganas de visitar Colombia, estar con el presidente Duque y con la población colombiana a la cual sentimos tan cerca de la sociedad. Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Enviar un saludo cariñoso y un abrazo fuerte a todos los hermanos colombianos, a los cuales los italianos realmente los queremos. Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Lucas Palacios Covarrubias. Se están aplicando varias medidas, una campaña para explicar lo que está ocurriendo en Chile. Yo-Yo Ma, violonchelista franco-estadounidense. The importance of this year is to actually bring our world imagination together so we can solve. Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Je crois que nous avons trouvé une bonne solution pour la taxe numérique. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Estamos en la lucha por la paz, estamos luchando por la estabilidad de nuestra región, sí, por cerrar las desigualdades, pero para eso tenemos que estar fuertes y unidos. Vicepresidente del Fondo de Inversión BlackRock, Philip Hildebrand. It's a private-public initiative, so we will raise the money and then invest in zero-emission infrastructure. Stefan Bancel, director de la farmacéutica estadounidense Moderna. El gobierno americano que accede a la secuencia del virus por el gobierno chino. Más cubrimientos, más W. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Serra, nació en Francia, está mucho en las películas de Luc Besson. Y luego Pangea Collective, las memorias, los recuerdos, un colectivo de instrumentos de viento y percusión que le dan un toque más caribeño a este playlist de sábado en W Radio. Thank you. Alpi, cerrar los ojos, perderse en cada nota, enlightenment, y luego chakra yoga, wapu yoga. Seguimos concentrados en este momento, en este cruce de yoga, para ir a Fleetwood Mac. Posiblemente una de las piezas instrumentales más relajadas y calmadas en el mundo del rock. Eso es Albatros. Luego Tyler and Mark, La vida en Marte, canción de David Bowie, unas bellísimas guitarras acústicas. Y cerramos con Flying, de la película Magical Mystery Tour, Los Beatles. Thank you.

así, un día para algunos loco, para otros fantástico, para otros un momento de introspección, de mirarse muy adentro. Emily Norstad, Forever Young, una de las canciones más famosas de la carrera de Al Pavel. Esta es una versión de piano. Y luego It's a Money, Lucid Dreams, Sueños Lúcidos, uno de los temas de moda en el mundo del rap, originalmente hecho para el fallecido Juicy WRLD. Esta es W Radio. Thank you. creía que lo había escuchado todo, no contaba con el trip hop de esta banda de Bristol, Inglaterra, Massive Attack, esa lágrima, y luego Alter J, Hunger of the Pine. El símbolo de la banda es la letra griega delta mayúscula. El uso se basa en la secuencia de teclas utilizadas para generar un computador Apple Macintosh. La opción más J. Así va nuestra locura de hoy.

Brighton Lemon Tree, el álbum que lleva este bellísimo arbusto de limón, una de las canciones más populares de todos los tiempos, originalmente de Fool's Garden, y luego el Chandelier de Amanda Crow. Así suena Sia, solo en piano. acercándonos al final. Ya hay que comenzar a recuperar el control, volver a respirar normalmente, salir de las profundidades de ese laberinto que hay en nuestra mente. Escuchen esta porcelana de Moby. Ha tenido conflictos dialécticos con Marilyn Manson y Eminem. Y luego Adimus, una increíble pieza musical hecha con la Orquesta Filarmónica de Londres. Yeah. del cierre, She Moves Through the Air. Ella se mueve a través del aire. Boyzone, un cuarteto irlandés. Ronan Keating, Mickey Graham, Keith Duffy, Shane Lynch. Y cerramos con Jesse Cook. Said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you for your lack of kind. Then she stepped away from me, and this she say, it will not be long, love, till our wedding day. She stepped away from me, and she thank you.